grito pim pam. Los muchachos en la esquina están buscándose el pan. Un minuto de silencio pa' los que ya no están. Y cuidado porque siempre hay un traidor en el clan. Hacerme millo es el plan. Los contratos millonarios como Carlos Beltrán. Nadie quiere estar atrás, por eso mueven hasta atrás. Las caletas que los feos nunca van a encontrar. Hay más cosas que comprar. Por ahí viene la escasez de estar pelado, me cansé. El jockey dijo coronamos, facilito los pasé. Me presento siempre mirando a los ojos, un placer. Los menores me preguntan pa' hacer tickets que hay que hacer. Social, este carro está en ley, señor oficial. Cuando tú entres aquí hay veladores que van a avisar. A la que prueben los nuevos más se van a enviciar. Si yo bregara en los trabajos pusiera mi inicial. Hey, sigue moviendo. Periquito pim pim. Periquito pim pam. Oye, rico gracias al periquito pim pim. Periquito pim pam. Oye, todo el mundo quiere. Periquito pim pim. Ando de país en país, siempre subiendo de precio. Soy puro, las putas me quieren y yo las desprecio. Estoy en buscarme el peso, fuerza pa' todos los presos que están cumpliendo su sentencia, lo pienso y me estreso. Música pa'l bajo mundo como Tommy Olivencia, dejando cero evidencia. Voy a hacer millones por estar rimando vivencia. Por ahí se está diciendo que yo soy la eminencia. Mi mate se pasa en la iglesia. Dios bendice a todos los míos y todos los suyos. Cuídamelo, si me pasa algo me envidian por cómo fluyo. Encima de la pista dicen que a la calle yo le influyo. Quieren que tú no lo tengas, no quieren tener lo tuyo. Así son estos cabrones. Como estoy buscándome el dinero, piensan que yo estoy metiendo en los aviones. Hey, sigue moviendo.